¿Sí? Bueno. ¿No? Bueno. En breves instantes va a empezar el concierto de Macro Elvis Supermasa, que en realidad es la presentación del disco número 19, La Carta El Sol, editado por el Club de la Gente. Que se puede comprar aquí fuera por el precio de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que queráis. ¡Compro! 8, 8, 8, 8, 2, 2. El concierto de hoy es muy serio. Se titula La Suma Persa y va a constar de 4 partes diferenciadas. La primera parte, la existencia de un tejido, dúos, que consta de 6 partes: ajuste, manufactura, teñido, doblado, elección y vida en común. La segunda parte, la semana decisiva, tríos, consta de 9 partes: sábado, martes, martes otra vez, lunes, lunes, jueves y viernes, lunes y miércoles, jueves, domingo por la tarde y lunes antes de almorzar. La tercera parte, hazme servilleta, cuartetos, consta de 5 partes: poco a poco, sin dolor, meticulosamente, límpiame y se acabó el plazo. La cuarta parte, la suma persa, es un quinteto. Los autores e intérpretes son Raimon Aymerich, Joan Crec, Mete Giraldez, Víctor Nubla y Yankee Toner. Un aplauso, por favor.